El siguiente programa es de responsabilidad compartida entre sus productores y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. En Radio CSE comienza la programación de clasificación A. Apta para todo público. Bomba Ecuador. Los seres humanos, cuando expresamos la palabra afro en Ecuador, decimos que somos grandes. Decimos que somos grandes. Nuestras expresiones están en los sonidos de los tambores, con sabor a fiesta y rituales ancestrales, en los que se manifiesta la rebeldía, la tristeza y alegría. Tristeza y alegría. Bomba Ecuador. Voces con sonido y ritmo. Un encuentro con lo nuestro. Bomba Ecuador. Historia y tradición. Bienvenidos. Cuando muere el poeta de la bomba del Chota, perfecta será su poesía. Se repartirá en la fiscalía y contarán en la escuela su historia. Cuando muere el poeta de la bomba del Chota, se convertirá en memoria colectiva y el tiempo será el documento que mejor lo exhiba. Cuando muere el poeta de la bomba del Chota, con rosas y violetas se cubrirá su cetro y el cielo llorará junto a su pueblo. Cuando muere el poeta de la bomba del Chota, será un día más de fiesta, porque le patearé el trasero a tanta violencia y le pondrá respuesta a las preguntas que nadie contesta. Cuando muere el poeta de la bomba del Chota, perfecta será su poesía. Se repartirá en la fiscalía y contarán en la escuela su historia. Cuando muere el poeta de la bomba del Chota, llorará el que quiera, se trizará la tierra y escribirán sus poemas sobre las piedras. Cuando muere el poeta de la bomba del Chota, guarden en su maleta esferos y cuadernos para que termine de escribir en el cielo su utopía y sueños. Cuando muere el poeta de la bomba del Chota, más que su pueblo, sus hijos y su esposa, llorará, llorará la bomba del Chota. Lo dijo el poeta de la bomba del Chota. Esos tus ojos negros, que me lo diste, que me lo diste. Esos tus ojos negros, que me lo diste, que me lo diste. Que larga está la distancia, Guanta, donde vivo yo. Que larga está la distancia, Guanta, donde vivo yo. Ahí te dejo mi nombre, Guanta, cuando yo me muera. Ahí te dejo mi nombre, Guanta, cuando yo me muera. Ahí te dejo mi nombre, Guanta, cuando yo me muera. Ahí te dejo mi nombre, Guanta, cuando yo me muera. Ahí te dejo mi nombre. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Muy buenos días, bienvenidos a la fiesta musical Bomba Ecuador. Soy Rubén Congo y estaré con todos y cada uno de ustedes en la conducción de este su programa Bomba Ecuador. Quédense con nosotros que juntos la vamos a pasar rico y con artistas invitados. Contamos con la presencia musical de Diego Mario Congo y la del rocolero mayor Segundo Rosero, que aprendió a interpretar la música bomba en el Valle del Chota Carpuela, con los hermanos Congo, conocidos como los Reyes de la Bomba. Iniciamos con el tema musical, En Vida. Hacerle feliz al ser que tú amas. Cuando sientas cariño y afecto por los que prefieres, díselo, demuéstralo, demuéstralo ahora. Díselo, demuéstralo, demuéstralo. Deseas llevarle una flor al ser que más quieres. Si deseas dar y compartir sin que te lo pida, no esperes, no esperes, no esperes que muera. No esperes, no esperes. No esperes que muera, porque en vida debes demostrar que vales la pena. Hoy estamos, tal vez no mañana, solo Dios lo sabe. No esperes morir para pedir perdón. Las flores en vida llenan el corazón, porque en el campo santo, como a ti, las olvidará. Estamos tal vez no mañana, solo Dios lo sabe. No esperes morir para pedir perdón. Las flores en vida llenan el corazón, porque en el campo santo, como a ti, las olvidarás. Y las flores marchitas para siempre se extinguirá. Qué sensacional bolero, En Vida, Segundo Rosero, desde Pimampiro. Y nosotros continuamos con nuestra programación. Porque cuando suena la bomba, el tiempo también se detiene, amigos, para disfrutar de su música y empezar a marcar el tiempo desde cero, pero con el corazón del instrumento sagrado. Y que suene la bomba, la canción de Diego Mario Congo. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Qué alegría de verte. Espero que tú te alegres de verme. No es casualidad, esto es el destino. No es casualidad, esto es el destino. Qué felicidad, qué grande es mi suerte. Qué felicidad, qué grande es mi suerte. Qué felicidad, qué grande es mi suerte. dice que no eres feliz. Tu mirada dice que aún piensas en mí. Ni el tiempo ha podido sacarme de ti. Eso quiere decir que me quieres a mí. Ni el tiempo ha podido sacarme de ti. Eso quiere decir que me quieres a mí. Estamos presentando Bomba Ecuador, voces con sonido y ritmo, un encuentro con lo nuestro. Esto es Bomba Ecuador y Palabras Sueltas. Seguimos. En este nuevo mundo globalizado y materializado, la sociedad vive en ajetreos porque nos sentimos atraídos por esa potencia tecnológica que día tras día marca un cambio radical en nuestra vida personal y ultrafamiliar. El potencial que posee esta tecnología nos tiene pegados a ella como moneda a un imán. Y por otro lado, estamos para compartir nuestra música con nuestros invitados especiales. A continuación, escuchemos el tema musical interpretado por el señor Segundo Rosero, Sin Tu Amor. Me pongo muy triste, es por recordarte tanto, negrita de mi ilusión. Cuando me pongo muy triste, es por recordarte tanto, negrita de mi ilusión. Es por quererte, por adorarte y sin ti no puedo vivir. Es por quererte, por adorarte y sin ti no puedo vivir. Ya ves, tienes que saber que sin tu amor yo no podría vivir. Ya ves, tienes que saber que sin tu amor yo no podría vivir. más amor para vivir, juntito a ti, cuidando así, cual una flor vivas en mi corazón. Y a ver, tienes que saber que sin tu amor yo no podía vivir. Y a ver, tienes que saber que sin tu amor yo no podía vivir. Ay, yo no podía vivir, ay, yo no podía vivir. Ay, yo no podía vivir, ay, yo no podía vivir. Un tema que nos invita a pensar, a reflexionar y también a enamorarnos. No sé si ustedes recuerdan que hace unos 20 años atrás, cuando aún no existía en Ecuador el celular, computador, el internet y las redes sociales, en esos tiempos los jóvenes, pretexto de un café, nos reuníamos muy frecuente para conversar. Hoy también nos reunimos y se puede observar que cada persona presente vive y tiene un mundo diferente, porque la relación en la sociedad y personal se va perdiendo por el contacto íntimo del ser humano y el celular. Escuchemos La Bomba original de Diego Mario Congo. Esta canción es interpretada también por Ceci Narváez, pero esta es la original. Sentado en un bar, para usted. Sentado en un bar, mi bebida mezcló con mis lágrimas. Sentado en un bar, mi bebida mezcló con mis lágrimas. Mis amigos me preguntan cuál es la causa de mi tristeza. Con la voz entrecortada les contesto: yo no lloro de dolor, son lágrimas de amor. Yo no lloro de dolor, son lágrimas de amor. Es que es la primera vez que me enamoré. Es que es la primera vez que me enamoré. Yo la llevo al altar. Estamos presentando Bomba Ecuador. En algunos países del mundo hoy se habla de equidad. Automáticamente esta palabra se ha convertido en una frase de reflexión y en una herramienta de trabajo que reúne muchos elementos. Para su desarrollo necesitamos de ellos, para que sus acciones sean efectivas y productivas. Pero creo que nos estamos olvidando de aplicar esos pequeños detalles que a veces son tan insignificantes, pero son de importancia. Esto es Bomba Ecuador, amigos, y en la voz de Segundo Rosero, deleitemos del tema musical Cruel Destino. Estamos presentando Bomba Ecuador, voces con sonido y ritmo, un encuentro con lo nuestro. Por ti dejé todo, todo hasta mi madre, no me importó y hasta el sol quise llegar. Subí montañas, crucé los ríos y en todas partes tu nombre lo escribí. Mas sin embargo, qué cruel destino, junto contigo hay que mal mal me pagó. Mas sin embargo, qué cruel destino, junto contigo hay que mal mal me pagó. Se queja del alto índice delincuencial, la sociedad. Y es la sociedad la que a veces niega la oportunidad de trabajo cerrando sus puertas, pidiendo en la hoja de vida muchos requisitos que algunos tienen y otros no. Ahora pregunto, ¿cuáles son los requisitos para que el ser humano de cualquier etnia social, sexo, edad y rango académico pueda sobrevivir en este mundo? Escuchemos la tertulia musical que nos regala Diego Mario Congo. Pude ser yo. a tiempo mis sentimientos. Te dejé partir sin que tú supieras cuánto te amaba. Ahora que te he perdido, sé que nunca te voy a encontrar. Me siento tan solo, sé que soy un cobarde que sufre solas por tu amor. Recuerde que la sociedad, cada vez que cierra las puertas a una persona que tiene deseos de trabajar, se convierte automáticamente en un centro artesanal que puede estar confeccionando a pequeños delincuentes. Yo les invito a que cerremos los ojos por un momento y descubramos, mirando desde nuestro interior, lo que sucede a diario en el entorno de nuestra vida cotidiana. Y sin duda alguna, queremos cerrar la primera parte de nuestro programa con la canción de Segundo Rosero. Óyeme, negrita. Óyeme, negrita, ven, hazme caso. Óyeme, negrita.

Estamos presentando Bomba Ecuador, voces con sonido y ritmo, un encuentro con lo nuestro. Me gusta tu estilo, medio despista, pecado, pecado fuera no soñar, también poder tocar tu cuerpo, de cuerpo y alma, como me gustas, ay, me gusta. Me gusta parecer pensando que me quieres. Tú ya te fijó el mayor de mis placeres. Me gusta todo, todo me gusta de ti. Escuchemos a Segundo Rosero interpretando una de las canciones más sonadas del autor y compositor Diego Mario Congo. ¿Sabe de qué canción se trata? Sabor a miel para ustedes. Tiene sabor al caramelo que prefiero, sabor a miel. en la voz de Diego Mario Congo, recordemos la siguiente canción, El Camaleón. Segundo Rosero viene para interpretarnos una canción dedicada al pueblo que le vio nacer, Mi Lindo Pimampiro. Tierra más bella donde vi la luz primera, eres mi cuna de encantos, oh mi lindo pimampiro. Con tus paisajes tan bellos, que se parecen al cielo, con tus mujeres hermosas y tus hombres de coraje. Serás por siempre el encanto de todos los que a ti llegan, y sus hijos que se han ido, seguro que un día regresan, porque olvidarte no puedes. Tierra noble y galana, jardín de lindos amores. Oh tierra noble y galana, jardín de lindos amores. Paraíso de mi patria, rinconcito imbabureño, aquí nadie es forastero, porque todos son hermanos. Pueblo grande, pueblo mío, eres lindo pimampiro, por la gracia de tus hijos, siempre serás el primero. Si el trabajo es tu bandera, que a todos has cobijado, con orgullo gritaremos que un día serás la gloria de nuestra patria entera. Grande pueblo mío, eres lindo pimampiro, por la gracia de tus hijos, siempre serás el primero. Si el trabajo es tu bandera, que todos has cobijado, con orgullo gritaremos que un día serás la gloria de nuestra patria entera. Señoras y señores, reciban de quienes hacemos Bomba Ecuador un Dios les pague por su atención. Nos despedimos con la canción de Mario Congo, Quiero ser tu amigo de verdad. Quiero que tú siempre estés conmigo. Quiero que tú seas mi